Vamos a dar paso a nuestros siguientes invitados e invitadas. Si tienen preguntas para cada uno de nuestros ponentes, les invito que anoten sus preguntas, vayan por ahí haciendo su acordeón y al final, cuando hayan participado las cuatro personas, los cuatro ponentes, podremos dirigir las preguntas a cada uno, cada una de ellas. Voy a presentar ahora a las compañeras de Familias Unidas por los Desaparecidos en Coahuila, cuyo movimiento inició encontrándose unas con otras en este peregrinar en búsqueda de sus familiares, en búsqueda de las personas desaparecidas, de los asesinados y asesinadas que han quedado en impunidad. Después, Familias Unidas por los Desaparecidos también ha crecido y ahora también es Familias Unidas por los Desaparecidos en México. Entonces son Fundec y Fundem. Las compañeras Reina Estrada y María Demetria Martínez van a compartirnos cómo en este norte del país, en este contexto de violencia, ellas están, pese a todos los riesgos, pese a todas las condiciones, caminando y construyendo en esta búsqueda de justicia y verdad. Le voy a dar la palabra entonces a doña Reina Estrada. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Reina Estrada. Vengo del Estado de México, municipio de Ecatepec. Mi esposo desapareció en el 2009, el 21 de marzo del 2009, junto con 11 personas más. Ellos desaparecieron en Piedras Negras, Coahuila. De ahí nuestro peregrinar ha sido muy difícil. Hemos tropezado mucho, pero aquí estamos de pie. El haber llegado al Fray Juan de Larios fue porque dentro de los desaparecidos está el hermano del sacerdote Jorge Campos. De ahí se derivó que nosotros formáramos entre los compañeros la fundación. En el 2009, en diciembre de 2009, eran cuatro casos con 22 personas desaparecidas. A la fecha, nuestro señor presidente dice que ha estado luchando contra el crimen organizado, cosa que yo puedo desmentir, porque a la fecha de hoy los casos han incrementado a 290 casos de familiares de personas desaparecidas. El caso más viejo es de una compañera de nombre Diana, su hijo lleva 5 años desaparecido, del cual igual que a nuestros familiares no se sabe nada. Hemos enfrentado muchas adversidades. Hemos aguantado que el gobierno llame a nuestros familiares, los etiquete como delincuentes. Hemos aguantado el que digan que son pérdidas colaterales. Para el gobierno lo son, para nosotros no. Porque yo estoy dando la cara por mi esposo, porque sé que no es un delincuente, ni para mí es una pérdida colateral. No es un delincuente, prueba de ello que yo estoy dando la cara, porque mi esposo lo que era simplemente gente de trabajo, al igual que todos los que estamos en Funden. Nuestro caminar ha sido difícil, pero no incansable. Aquí estamos y aquí seguiremos. Hemos acudido a muchas autoridades. Pensábamos que al llegar a la cumbre nuestros casos iban a empezar a resolver. Para nosotros personalmente, la cumbre era llegar con Calderón. Se hizo el año pasado. Estuvimos en el Palacio de Chap ahí en el Castillo de Chapultepec. Una de nuestras compañeras tuvo la oportunidad y la fortuna de hablar delante del presidente. Pensamos que de ahí se iba a derivar todo, íbamos a empezar a saber por lo menos qué fue lo que pasó con nuestros familiares. Y como pueden ver, como prueba, seguimos en la lucha, porque no hay nada. Y ahora la situación está peor, porque estuvimos sentados, creo yo que ustedes saben todo lo que está pasando en el norte, saben la corrupción que hay de autoridades en el norte. Y ahora, imagínense, pónganse en nuestros zapatos, de saber que estuvimos sentados durante 2 años y medio con el enemigo, que estuvimos dialogando con quien creíamos que nos podían ayudar, con quienes creíamos que podían de alguna manera tratar de ir resolviendo nuestros casos. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra sorpresa? Que que el enemigo estaba junto con nosotros. Que siempre que teníamos nuestros encuentros con ellos nos decían, no hay nada, no hay nada, pues nunca va a haber nada, porque están coludidos ellos mismos con el crimen organizado. Y no somos unos, todos somos víctimas, porque tanto como hay mujeres que ahorita no sabemos, en el caso de las esposas, ¿qué somos? ¿Abandonadas o viudas? No lo sabemos. Así también hay niños huérfanos que preguntan por sus padres, que no sabemos qué contestarles, que no sabemos qué decirles. Porque si les decimos andan de viaje, para ellos ya es un viaje muy, muy largo. Ha sido una espera que ellos tienen la ilusión de que algún día los van a volver a ver, al igual que nosotros. Sabemos que durante 3 años que hemos peregrinado algunos de nosotros, las esperanzas han ido disminuyendo día con día. Que queremos creer que nuestros familiares están vivos, pero nuestra conciencia nos dice otra cosa que no es. Y ahora pedimos y decimos, ¿qué camino seguir? ¿Con quién y a quién acudir? Si con quienes creíamos que nos podrían ayudar, nos defraudan de esta manera, nos cortaron el camino. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Me pregunto a mí misma y le pregunto a la sociedad, ¿con quién acudiremos ahora? No nos queda más que nosotros mismos y nuestra fuerza para seguir adelante. Nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra desesperación de saber qué fue lo que pasó con ellos. Algunos de los compañeros ahorita hablan de la masacre en Arteal. Algo difícil, algo muy fuerte, pero hay cuerpos a quien llorarle. Hay tumbas a donde ir a dejar una flor, pero en nuestro caso, ¿a dónde les lloramos o a dónde les vamos a dejar una flor? Y así como yo, somos muchas familias, no son 290, son cientos de desaparecidos. Pero para el presidente son pérdidas colaterales y delincuencia organizada. A lo mejor mis palabras fueron muy, muy pocas, muy cortas, pero la emoción me hace no poder hablar más, compañeros. Gracias.